El señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Pan de la boca para afuera, cantando, y de la boca para afuera. Buenas noches, Valeria de Lorenzo, Estela Di Checo. A mí me encanta. Buenas tardes. Dice Estela Di Checo, me lo dice con una cara. Buenas tardes o buenas noches. No ¿Qué, sé. ¿Qué estamos? Yo qué sé, pero yo sé que oscuro está. Oscuro, son buenas ¿no? tardes. Buenas tardes porque ya se nos viene aproximando el invierno y es como que a las 6:30, 7 ya es como que empieza la nochecita. Sí. Pero bueno, bueno, ahí vamos. Estamos en el programa número 22 de La Boca para Afuera, que va todos los martes de 19 a 21, de 7 a 9 por FM Riachuelo. En este programa 22, el loco. Loco, queremos tener una consigna para nuestros queridos y entrañables oyentes, que cada vez son más. Después vamos a pasar los nombres de todos los que nos vienen escuchando y mandando mensajitos durante la semana. ¿Cuál es la consigna para nuestros oyentes hoy? Y hoy la consigna. Bueno, la consigna es, como bien dice, el número 22, que en la jerga de la quiniela es el loco. Entonces, nuestra consigna es locura. Locura, la que te mandaste o la que te gustaría hacer. No. Pero tienen que contestar las dos. La que te mandaste es en esos momentos que uno dice, qué loco, me fui. Uh-huh. O la que vos siempre tengo ganas de hacer esto y por X de motivos no lo haces. Contanos la locura. Entonces, oyente de La Boca para Afuera, arranca el programa número 22. Prepara el termo, prepara porque es un programa de loco, una música que no te la podés perder. Entonces, vías de comunicación, 4-301-6451, y si no, por Twitter, @laBocaPaFuera, ¿no? Así es. @laBocaPaFuera. Mira vos. Tenemos como 350 seguidores ya. Ah, mira vos. OJ. Pero tenemos un manejo centralizado del sistema Twitter, ¿no, Valeria? Porque sos la única que sabe manejar el Twitter. Bueno, pero capacítense, compañeras. Estamos esto, comunicación popular. ¿Qué necesitan? Entonces, vamos a hacer una cosa. La consigna podría ir en el Twitter también. ¿Es posible esto? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Por ahora las vías de comunicación. Ya la lanzamos. La estoy poniendo en Facebook. Entonces. ¿Cómo repetimos? @laBocaPaFuera. Eso es en Twitter. Sí. En Facebook lo marcás De La Boca para Afuera y sale al toque. Si no, www.radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Así que, Manolillo, ¿cómo te va, Janel? Siempre ahí de tan atento. Nos está levantando ese dedito sin el puchito. Mirá. Bien, puchito, bien. Muy bien, Manolillo. Hoy está sano el hombre. Está saneado. No. Las chicas que recién se fueron de romper el cerco. Arrancó esta semana, arrancó, ¿no? Esta semana. Tuti. Arranca. ¿Y qué va? ¿Todos los días el programa de romper cerco? Días, ah, qué interesante. Sí, sí. Está muy bueno. Y mañana arranca. ¿Cómo es? Ay, Dios mío. Bueno, ya se va a acordar. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, entonces, mujeres a punto, ¿cómo me voy a olvidar? De 23 a 20 a 0 horas. No te olvides porque es un programón. Así que, ponete cómoda, prepara el termo, hacé lo que tengas que hacer, sintonizate bien la radio porque así arranca De La Boca para Afuera. Squad, loca.

reciencito, programa número 22 de La Boca para Afuera, 4-301-6451. Por Facebook lo bajás, de La Boca para Afuera, y al toque lo tenés. Y si no, Twitter, @ La Boca para Afuera, al toque. Y si no, www.radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Ahí nos pueden escuchar los programas anteriores, cuando, o bajar los contenidos, cuando, si quieren. Cuando uno termina en el blog, el programa, o que lo escuchaste esa media y te perdiste una parte, vas www.radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar, lo bajas, lo escuchás las veces que vos querés. Bien, y la consigna del locura, día de hoy. Locura de cómo es. Después de varios días de lluvia, de agua, hoy es un día 22, el loco, locura. La locura que más... de lo que hiciste y lo que querés hacer. Esa locura que a veces uno se pone a pensar, tengo una gana de hacer esto. Bueno, la queremos de conocer, de que la cuentes por todos los medios donde vos quieras. ¿Y qué pasa si no se me ocurre nada? Sí, siempre uno tiene. Siempre alguna locurilla hizo por ahí. Bueno, vayamos pensando nosotras. No es tan fácil como la vez anterior, me parece. Hay que pensar un poco, pasar un filtro, ¿no? Hablando de locura, yo, por acá. Pasar un filtro. Sí, no. Yo, no se puede hablar tan abiertamente. Acá filtro, mucho filtro yo no les hay. Digo, yo no cuento. Estoy con muchos problemas de la boca. Me falla la memoria, yo no, la verdad que no, en ese momento, bueno, no, listo. Conmigo no. Perfecto. Hoy no. Bueno, déjenlo, vosotras. Bueno, yo voy entonces a contactar a nuestro... Bueno, vaya a contactar. Sí. Mientras pienso en mi locura, ¿por qué hecha no? O deseada. Bueno, ahora nos vamos a estar comunicando con un compañero docente de Zona Sur, porque esta semana se conmemoró, en realidad la semana anterior se conmemoró, sí, se conmemoraron los 7 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, el docente de Neuquén, que bueno, fue asesinado cruelmente por la policía neuquina. Cuando estaba justamente luchando por sus derechos, reclamando por una manifestación. Nada más. Bueno, así que bueno, lo que sucedió, ahora estamos, vamos a hablar un poquito de la Ciudad de Buenos Aires, del tema de educación en la Ciudad de Buenos Aires, es que un grupo de docentes, vecinos y organizaciones sociales, hace más de un mes han detectado, en realidad vamos a ir un poquito más para atrás, cuando se dio todo el tema de las vacantes, estas organizaciones, vecinos, legisladores y docentes que conocen los barrios empezaron a identificar, a hacer un listado de edificios del gobierno de la ciudad que estaban vacíos. ¿Y qué? ¿Usted qué le parece que pasó? Que había un montón. Estaba el gobierno. No te puedo creer. Así le digo. Claro. Las aulas, o sea, ellos estaban construyendo aulas container, o sea, aulas basura, mientras que hay un montón de edificios de propiedad del gobierno de la ciudad que estaban vacantes, justamente, sin ser utilizados. Sí, por X motivo, pero estaban inutilizados. Claro. Bueno, en el barrio de Parque Patricios había un predio, un edificio que fue recuperado por los vecinos, que empezaron a trabajar conjuntamente estas organizaciones, vecinos y docentes, en pos de recuperar este espacio para una escuela. Así que por ese tema, para que nos cuente un poco cómo fue esto, estamos comunicados con Joaquín Malamud, de la Simón Rodríguez. ¿Estás por acá, Joaquín? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, ahí yo hice una introducción, digamos, básica de lo que estaba sucediendo con esta escuela. Contanos un poco cómo es la historia de esta lucha. Bueno, esta lucha arranca, en realidad esta lucha arranca hace muchísimos años. Esta lucha arranca cuando los docentes y las familias del Distrito Quinto de la Capital Federal, que es la zona de Barracas, Parque Patricios, nos ponemos a trabajar con el tema de la falta de escuelas, con que hay un montón de pibes que no tienen vacantes en la ciudad, en esta parte, sobre todo en la zona sur, y durante muchos años estuvimos presentando petitorios, estuvimos presentando solicitadas para que se construyan las escuelas. Ahora, puntualmente, este año en el tema del conflicto de las vacantes con la inscripción online, que debe ser bien conocido por todos. Sí, sí, lo comentábamos. Apareció, sí, me imagino. Apareció, nos comentaron unos docentes que habían trabajado hace unos años ahí, una escuela abandonada. O sea, en Parque Patricios teníamos chicos que no tenían escuela y teníamos una escuela que no tenía chicos. Uh-huh. Eso el 25 de febrero, hace ya un tiempito, realizamos una primera movilización a la puerta de la escuela. Y te hago una pregunta, discúlpame, así. Sí. ¿Por qué estaba abandonada? ¿Cuál era el problema? Bueno, tiene una historia de que esa escuela era un club de barrio, tenía 21 dueños privados, una situación legal un poco compleja, pero lo importante saber es que esos dueños le habían cedido la escuela al Estado. O sea, le habían cedido el edificio y lo habían acondicionado como una escuela. Mirá vos. Por eso habían funcionado escuelas públicas durante más de 10 años, hasta el año 2009, en la última escuela que estaba funcionando ahí cambia de edificio y el gobierno de la ciudad, ya estaba la gestión de Mauricio Macri en la ciudad, no decide no renovar la cesión y dejar el edificio a la buena de Dios. Entre el año 2009 y 2011 el Estado contaba con la cesión y no utilizó el edificio, y después del 2011 no renovó la cesión. Mirá. Entonces había quedado una escuela con 21 dueños privados y sin uso, porque claro, el Estado no la quiso seguir usando, digamos, en un barrio que, repito, faltan más de 1000 pibes, están sin vacantes en el nivel inicial, por ejemplo. Claro, claro. Bueno. Y así arrancamos. El 26 de febrero decidimos ocupar la escuela, fue mayor la indignación de las familias que no tenían vacantes, estamos en pleno conflicto. ¿Y quiénes ocuparon la escuela? ¿Qué organizaciones participaron? Digamos, contame un poco quiénes participaron en esta movida. Principalmente esto fue a base de los docentes del barrio, la asamblea del distrito quinto de maestros, sí, que nos venimos juntando hace varios años, las familias sin vacantes, y también, bueno, participamos organizaciones barriales. Yo soy de una agrupación sindical que se llama Simón Rodríguez, que estuvimos participando, también la agrupación Nical con Icopia, que es una agrupación docente, principalmente estas dos organizaciones, pero lo que tuvo de lindo este proceso de lucha fue que desde el 26 de febrero hasta hoy la escuela estuvo abierta al barrio y realmente se empezó a llenar de pueblo, digamos, porque ya funcionan talleres para chicos. Digo, todavía no funciona la escuela, pero funcionan talleres, funcionan actividades, se hacen festivales, se hacen reuniones. Es una escuela que, por eso le ponemos escuela recuperada, es una escuela que se llenó del pueblo, del barrio de Parque Patricio. Buenísimo. Y el nombre, digamos, también el nombre que le han decidido poner, habla, digamos, también de la lucha de los docentes en todo el país, ¿no? Sí, por supuesto. Eso fue la primera marcha que hicimos el 25 de febrero. Una vecina, que es raro, no fue un docente, fue una vecina que tomó la palabra y dijo, si va a haber una escuela nueva en el barrio, yo quiero que se llame Carlos Fuente Alba. Obviamente que fue inmediatamente aprobado por todos. Claro. Y aparte lo emocionante fue que el jueves 3 de abril, tuvimos un avance importantísimo, la verdad que una emoción enorme, que el proyecto de ley de la expropiación que nosotros estuvimos impulsando en la legislatura fue aprobado por unanimidad por los legisladores. Eso es muy importante. Fundamental, porque ya la escuela es del Estado y ya deberían empezar las obras. En este momento estamos exigiéndole al gobierno de la ciudad, que ya cuenta con el edificio, que empiece las obras. Aparte, lo emocionante fue que el 3 de abril se hizo eso y el 4 cumplimos 7 años sin Carlos Fuente Alba, se cumplieron 7 años de que fue asesinado en Neuquén, y fue la mejor forma de homenajearlo, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿y ahora cómo siguen? ¿Qué actividades están haciendo? ¿Qué cosas quieren difundir, que difundamos acá desde el programa? Y nosotros lo que decimos es que no nos vamos de la escuela, que seguimos con las actividades, con los talleres, hasta que no nos garanticen que van a empezar las obras, que se va a designar la planta docente. Seguimos abriendo talleres todas las tardes, en ese sentido, todo vecino o vecina de zona sur. ¿La dirección de la escuela cuál es? Así. Manuel García 370. Bien. Es muy cerquita de Jujuy y Caseros. Ajá. Muy cerquita de la cancha Huracán. Bueno, ¿y la gente qué puede hacer ahí? ¿Qué están haciendo inicialmente? Ahora, ¿qué actividades? De todo. O sea, nosotros queremos que el Estado arregle la escuela, no queremos garantizar nosotros el arreglo porque no tenemos los recursos y porque no nos corresponde a nosotros, pero le estamos haciendo algunos arreglos para que puedan funcionar los talleres con los chicos, así que siempre venir a dar una mano, estamos poniéndola un poquito bien, electricidad, algunas cosas. También talleres, todo tallerista, todo artista que se quiera acercar a la escuela está invitado. Buenísimo. Y a su vez también estamos pensando en hacer un festival este sábado a las 3 de la tarde, que íbamos a hacer el sábado pasado también en homenaje a Carlos Fuente Alba, pero bueno, con la lluvia lo tuvimos que suspender, así que este sábado a las 3 en Manuel García 370 empezaremos con el festival. ¿Festival de qué van a hacer ahí? No, festival, banda, música, artistas. Buenísimo. Seguramente hagamos comida, olla popular, bueno. Buenísimo. Bueno, la dinámica festivalera que tenemos los docentes del barrio, que en general hacemos cada un mes, cada dos meses un festival en algún lado. Esta vez le toca obviamente a la escuela recuperada. Bueno, una pregunta, Joaquín, acá sí. Mariana te saluda. Con, digamos, el gobierno de Macri, ¿tuvieron alguna reunión, algún intercambio, algún diálogo con algún funcionario? ¿Cómo es ese vínculo, digamos, en este proceso? Sí, mira, te cuento. Cuando tomamos la escuela y decidimos avanzar ahí, no nos dieron pelota por alrededor de 10 días. Ahí decidimos los docentes y las familias avanzar en otro terreno ocioso de la ciudad de Buenos Aires, que es un terreno que debería estar destinado a salud o a educación y que está puesto en este momento en la especulación inmobiliaria. Y cuando tomamos el otro terreno, nos vinieron a buscar a darnos una reunión. Ajá. Ahí obviamente levantamos esa toma, esa ocupación, y empezamos una serie de reuniones con Carlos Regazzoni, que es subsecretario del Ministerio de Educación, que se encarga de la infraestructura escolar. Ajá. Él, en general, dio bastantes vueltas para dar respuestas, por lo que también empezamos el camino en la legislatura con el proyecto de expropiación. Ajá. Pero ahora lo que está bueno decir es que el proyecto de expropiación ya salió, la escuela es del Estado, y que ahora es únicamente voluntad política del Ministerio de Educación, del gobierno de Macri, de que esto sea lo antes posible, de que la obra empiece ya mismo, que se llame la licitación, bueno. Todo eso hoy solamente depende del Ministerio de Educación de Macri, y ahí estamos viendo cuál es la voluntad política real que tiene este gobierno de abrir más escuelas públicas. Claro. En relación a ese terreno que decís que tomaron, ¿dónde era? En Estados Unidos y Jujuy. Ajá. Y es uno de los tantos terrenos ociosos que tiene el gobierno de la ciudad. Hace claro. un tiempo hubo un traspaso de tierras del gobierno nacional al gobierno de la ciudad en Buenos Aires. Estas tierras deberían haber estado destinadas a salud o educación, eso fue votado en la legislatura hace 2 años. Y esas tierras, como la de Jujuy y Estados Unidos, están puestas, pero absolutamente en el negocio inmobiliario. De hecho, algunas ya han sido vendidas y otras están ociosas, vacías, y obviamente sin ninguna obra de una sala de salud, de una escuela pública, de un jardín. Eso, la verdad que tenemos muy pocas construcciones de escuelas en la ciudad de Buenos Aires y estos terrenos están ociosos. Está bien. Aprovechando que te tenemos en contacto con vos, sí. Yo decía, me había enterado que a partir del conflicto por el tema de las vacantes, no sé si legisladores con organizaciones y docentes estuvieron haciendo un relevamiento de espacios, predios que estaban del gobierno de la ciudad que estaban vacíos o podían estar disponibles. ¿Se avanzó en eso? Digamos, ¿tiene que verlo ustedes con eso? Nosotros tenemos una veintena en vista de espacios ociosos, uh-huh. que la verdad que bueno, hoy estamos en el proceso de la recuperación de la Escuela Carlos Fuente Alba, pero que como organizaciones y como docentes vamos a seguir en la lucha porque sabemos que faltan un montón de escuelas. Y estos espacios ociosos, que contamos una veintena por lo menos, están principalmente en las zonas de la ciudad. Claro. Así que de alguna forma será cuestión de presentar los proyectos para que se empiece. O sea, estos no son para expropiar, porque ya son del Estado. Ya son del Estado, claro, claro. Sí. Claro. Sí, nosotros lo que le decíamos siempre al gobierno de la ciudad es que acá no solo es la Escuela Fuente Alba, acá lo que necesitamos es un plan de construcción general de obras, claro. Para por lo menos tener de acá a unos años 8 escuelas más en la zona sur de Buenos Aires, y estoy uh-huh. diciendo un número bajo para poder cubrir por lo menos algunas de las vacantes que faltan. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, Joaquín, te agradecemos muchísimo el contacto con De la Boca para Afuera y seguramente, bueno, todo lo que necesiten para difundir, cuenten con nosotras. Y bueno, los estaremos llamando o estaremos yendo si podemos acercarnos ahí para el sábado. Dale, dale, sí, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por el lugar. Y dejo la invitación, tanto para el sábado para el festival, como esto, aclarar que si bien hemos ganado algo importantísimo el jueves, seguimos en la escuela, seguimos comiendo ahí, durmiendo ahí, uh-huh. hasta no tener la certeza de que va a ser una escuela pública, e invitarlos a todos, a todas, que se pasen por Manuel García 370 a aguantar esta lucha juntos. Buenísimo, ahí estaremos. Un abrazo. Dale, un beso para ustedes. Chao. Parece que se cortó. Quedó qué sonando. Bueno que estaba eso. El sonido le gustó. Y sí, muy está bueno. La verdad que lo que han hecho mancomunadamente, porque es una, digamos, una lucha que llevaron adelante vecinos, docentes, ¿no? O sea, y organizaciones. Y después claro. los legisladores se la pusieron al hombro y hicieron el proyecto para expropiar ese predio que estaban pidiendo los compañeros. Así que bueno, la verdad que es un ejemplo de lucha, ¿no? Es un ejemplo de lucha. Para. A ver, quiero decir algo al aire. ¿Qué es esa seña, Estelita? Porque Estela es una señora experta en radio. Y nosotras somos música. Muy novatas. Música. Es raro. Claro, bueno. ¿no? Según era raro, ¿no? Sonaba raro el gesto. Hay un gesto que no estamos entendiendo. No. Bueno. Ella nos corre con su experiencia. Bueno. Bueno. Vamos con las vías de comunicación. Dale. De nuevo. Para lo que se engancha de bueno, son terribles. La hacemos laburar. Son psicólogas. ¿Cómo es eso? Psicólogas. Somos sociólogas. Sociólogas. Bueno, está bien. Acá me vuelven loca a mí, pero no sé cómo voy a. Ahí se sumó al lado de Manolillo Manuelito Ferrer. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda esos dedos que siempre están para arriba? Bueno, si te enganchaste recién. Te vuelvo a repetir, ¿dónde te comunicas y la consigna? Anota, vías de comunicación 4301-6451. Si querés tuitear, si sos fan del Twitter, @ de la boca para afuera. Y si no, por Facebook, de la boca para afuera, lo bajás y lo ves. Y si lo querés volver a escuchar, porque algo se te perdió, www.radiosdelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Y bueno, ya escuchamos a Chico Trujillo, loca. Lo escuchamos a Joaquín sobre las de la escuela recuperada. Muy bien, gracias, Manoleta. De la escuela recuperada. No te olvides del sábado festival. Todo eso que después te lo vamos a ir refrescando. Nos vamos a una tanda y después volvemos con unos buenos mates de calentito. Y para vos, que te quiero volver a ver y escuchar, Gustavo Cerati, Tu locura. Al barrio de la Boca, lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que tu voz se haga un grito. Che, ¿escuchaste? Che, vuelven mujeres a punto. Ay, no. Las estaba esperando. ¿Qué, vuelven? Sí, pero ¿qué día vuelven? Sí, vuelven Mujeres a Punto. Mujeres a Punto. Próximamente por la 100.9 FM Riachuelo, donde caben todas. En mi boca no hay control. Si te pinta la vagancia, invítala al ring. Vení a las clases de boxeo en la Organización Social y Política Los Pibes, en Suárez 421, los días sábados a las 10 horas. No tirés la toalla, vení y entrenate. Te esperamos. ¿Quién se llama, hermano? Si tenés entre 18 y 24 años y querés seguir estudiando, podés inscribirte en el programa Progresar. Acercate a la Organización Social y Política Los Pibes. De lunes a viernes de 11 a 13 horas. Suárez 421. Te ayudamos con la inscripción. Te ofrecemos vacantes en los cursos de formación profesional de nuestro Centro de Capacitación Popular Los Chisperos. Capacitate en oficios de radio, textil, informática y gastronomía. Los cursos son gratuitos y los cupos limitados. Dale, vení, inscribite. No dejes pasar esta oportunidad. Vos, nene, que tenés entre 18 y 24 años. Vení. Suárez 421. ...100.9 FM Riachuelo. Y la derecha que aplaude, sí, Maduro es un dictador. ¿Qué dictador, chico? Ustedes no saben lo que es una dictadura. Yo soy un revolucionario, un demócrata, un humanista, un chavista, un militante de la causa de Bolívar. Soy un pacifista. Yo llamo a los artistas, intelectuales, movimientos sociales, líderes políticos del mundo entero. Los llamo a la solidaridad con la patria de Chávez, con la patria de Bolívar. Yo llamo a que llevemos la verdad de Venezuela al mundo y derrotemos esta campaña de mentira, de manipulación. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. De la boca para afuera, escuchamos un bello tema de Gustavo Cerati. Tu locura. Habíamos escuchado anteriormente. Con la compañera recordando a Gustavo, ¿no? Cuando era su estero en esas épocas acá. Y usted era seguidora. Y me vengo a enterar que ella era ricotera. Mirála vos. Yo era ricotera, por eso me perdí toda esa época de Soda Stereo, porque como no me podía gustar Soda Stereo, porque era de Los Redondos, era ricotera, era así, era un Boca River. También de grande, ¿no? Ya de grande. Sí, porque yo era muy hippie. Antes de escuchar a Los Redondos, antes de ser rockera, era hippie. O sea, fue así. Bueno, yo fui más hippie y ahora me estoy volviendo más rockera. Así que voy, bueno, el sábado voy a estar ahí por Gualeguaychú en el recital del Indio. ¡Ah! Andaré por allá. ¡Qué bueno! Bueno, qué es una locura. Perdón, nuestra cronista. Nunca, ahí, tengo la consigna. Una locura que nunca había hecho y que ahora voy a hacer es ir a uno de esos recitales. Pero si no la haces vos ahora. Es una genialidad. Jovencita. Y estábamos hablando con la compañera también de que en esta mesa hay tres generaciones de mujeres. La niña de Mariana, que es 30 chiquita, y pico. 30 y pico, no vamos a decir los pico. Claro. Porque no. Mirá, ahí está. Qué grande Manolillo, grande ricotero viejo. Después yo, que 50 y un poquito más. Y mi otra compañera, 40, un poquitito más. Ahí está. Una reflexión que hicimos sobre la tanda, estuvimos charlando de eso. Estábamos charlando de eso. Mirá qué tema que te puso. Sí, increíble, bueno, increíble. Vamos a lo nuestro, compañera. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora íbamos a charlar un poco. Yo quería comentar alguna cosita que tengo acá, unos papeles. No, en relación a lo del Bauen. Ah. Bueno, estuvimos tratando de llamar a alguno de los compañeros para que nos cuenten de la situación, de cómo viene. No pudimos engancharlos todavía, vamos a ver si los... ¿Problemas de vuelta? Y como en el programa pasado nos contaba Andrés Ruggeri, de Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, sí, el Hotel Bauen está en problemas con una orden de desalojo que nunca se desactivó del todo, ¿no? Un pedido de desalojo que hace algo así como 15 días volvió a reflotarse, ¿no? Volvió a llegar una orden de desalojo al Hotel Bauen y los compañeros visualizan que hay, digamos, es un problema importante que no se puede resolver si no hay una expropiación por parte del Estado de ese edificio, que lo reclaman los anteriores dueños. Es casi la única alternativa, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que estar muy atentos a las actividades que se van a estar desarrollando en el Hotel Bauen. Uh-huh. Se espera que en los últimos días de abril o primeros días de mayo haya un gran acto en la puerta del hotel, así que hay que estar atentos para estar ahí acompañando, porque es un icono de la lucha, ¿no? De la economía popular, justamente. Claro. Este programa. ¿Qué te parece? Totalmente. Bueno, si podemos nos comunicamos hoy, si no, seguramente el programa que viene. Sí, por supuesto. Así, sí, por supuesto. Ellos esperan que, aunque sea que el Estado lo expropie y que de última sea propiedad del Estado y que lo se pueda gestionar alguna especie de comodato o alguna otra forma. Uh-huh. Para que lo pueda seguir explotando, digamos, la cooperativa. Sí. Pero de no intermediar ni... Final. ¿Eh? Igual que Ale, el restaurante Ale. Es diferente porque esto tiene un tema de propiedad del Bauen, nos contaba el otro día el compañero, tiene un tema de propiedad, ahí hay que resolver ese tema. Lo de Ale Ale es un alquiler, en realidad... Pero bueno, son los mismos... En el sentido de la lucha, ¿no? El sentido del desalojo, claro, de una lucha, de una organización, digamos, cooperativa, obviamente, de la economía popular. Bueno, vamos a estar hablando... Otro tema importante que de la semana pasada, que tiene que ver con lo que nosotros abordamos en nuestro programa, es que el gobierno nacional sumó a las fábricas recuperadas al plan de precios cuidados. O sea que, buenísimo, se pueden acceder a distintas empresas como Grisinópolis, ya les voy Perdón, a decir. ¿Puedo corregir una cosita? Sí. Están evaluando incorporar todavía, incorporaron. Ah, yo me ilusioné entonces. Sí, te ilusionaste. Ah, pensé ¿Vos que te estaba... ilusionaste si me ilusionaste a mí? Mira. A ver... Fábricas recuperadas también hacen su aporte a los precios cuidados, dice la nota de Infonews. Fueron reconocidas por su fortaleza en el interior. Ofrecen desde yerba y productos de limpieza hasta bebidas, cervezas y embutidos. Con el objetivo de ampliar la oferta de proveedores del programa Precios Cuidados, la Secretaría de Comercio evalúa el ingreso al plan. Bueno. Evalúa. Hay que hablar con Augusto Costa. Augusto Costa lo vamos a llamar. Pero si salió en Infonews es porque realmente lo están evaluando seriamente, lo cual estaría muy bueno, ¿no? Sí, está interesante en la nota, ahí menciona las cooperativas que digamos, aparecen como posibles oferentes, digamos, de productos en el marco de Precios Cuidados, y son justamente todas estas experiencias que vienen organizándose todos estos años, que vienen generando propuestas de comercialización, que en este programa hemos difundido como redes de comercio justo, donde uno tiene como un acceso a través de pedidos a determinados productos. Está la cooperativa Burbuja Latina de productos de limpieza, por ahí está bueno mencionar cooperativa algunos. Pasta Sur, cooperativa Zafra, que produce Caldiet, Torgelón 58, La Mosita, que hace tapas de tarta y empanadas producidas en Villa Devoto. Cooperativa La Riojana, que es vitivinícola. Cooperativa Prosol, productos frutí hortícolas deshidratados de la quebrada de Humahuaca. Bueno, Grisinópolis, ya lo dijimos. Sí. Los que hacen otra que está. Hay una buena. Gran variedad de todo. Una variedad, sí, totalmente. Productos de limpieza. Hasta dietético. La yerba Playadito, etcétera. No, está bueno. Y además, Los precios cuidados en realidad son precios de referencia. El programa lo que hace no es el precio más bajo, sino es, digamos, señalar o indicar que estas empresas se comprometieron, empresas cooperativas o empresas, digamos, comunes, digámosle, se comprometen a determinados precios. Y la verdad que las empresas de la economía popular se pueden comprometer a eso, porque sí, como es directamente de los productores, otra cosa son las empresas, digamos, más grandes, que tienen otro tipo de armado de su ganancia. Pero me parece que la verdad que sería muy importante para el sector, ¿no?, que se incluyan en este proyecto plan de los precios cuidados. Estamos, me dice acá mi compañera Mariana Moris, que estamos tenemos una comunicación con la provincia de Chaco. Así es. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo estás, querida? Muy bien, compañeras, ¿y ustedes cómo están? Bien, acá te extrañamos. Analía Real está en este momento al aire, nuestra compañera de La Boca para Afuera, que nos acompañó todo el año pasado, que nos sigue acompañando. Y ahora ella está en Chaco, así que queríamos saber cómo estabas y tener un contacto con los oyentes. A la distancia, aquí estamos. Bueno, ¿cómo está el clima para empezar? Mira, hace un calor impresionante. No digas. Hizo mucho calor hoy todo el día, ayer también sopló un viento norte fuertecito, sí. Y se avecinó ahora una tormenta muy fuerte, pero me parece que pasó nomás, che, porque hubo truenos, lloviznó, se oscureció el cielo y se calmó. Vamos a ver si refresca. Bueno, y contanos un poco ahí qué está pasando en Chaco, qué nos puedes contar de ahí, de la provincia. Bueno, aquí en Chaco se está organizando una campaña contra la violencia institucional, que forma parte de la campaña nacional, pero que va a tener varias actividades en este mes y el mes que viene. No sé si saben lo que es la campaña, cómo funciona. Si han, por ahí estaría bueno que nos charlamos de este tema. Contalo un poco. Ahora con el tema de los linchamientos, sobre todo. Acá los compañeros le pusieron la consigna la lucha no lincha. Y funciona, bueno, a través en realidad de una red de abogados, estudiantes de derechos y voluntarios, que lo que hacen es atender situaciones de emergencia de manera voluntaria que se detectan en los barrios o que llegan a la red, no sé, consultas de gatillo fácil, de abuso, de hostigamiento policial, y las víctimas reciben asesoramiento y, bueno, en el caso de las urgencias se derivan a las distintas instancias que tiene el Estado para atenderlas. Está muy bien, pero ahí no se dieron casos de los llamados linchamientos, ¿no? No. Lo que hubo fue una represión por parte de la policía bastante fuerte en el mes de marzo, sí, a los movimientos sociales que estaban reclamando por planes sociales en la plaza, y los reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Y después en Pampa del Indio, porque me confundo Pampa del Indio con Pampa del Infierno, que son dos localidades. En Pampa del Indio también hubo un reclamo con un corte de ruta y después los compañeros fueron perseguidos, algunos fueron apresados en la calle después que había pasado la protesta, y bueno, fueron detenidos. Así que hubo una movida muy importante por parte de todos los movimientos sociales, la mayoría de los movimientos sociales, repudiando estas acciones hacia el gobernador. Pero no tuvimos estos casos que se hicieron públicos últimamente de linchamientos hacia supuestos, hacia personas que supuestamente, según los demás, habían agarrado una cartera o esos hechos que no quedaron muy claros todavía. Sí, sí, que sucedieron en distintas provincias, viste, también en Córdoba. Claro, en Rosario, que llama la atención cómo después de toda una semana de campaña mediática o de debate como muy mediático, de alguna manera a mí me parece, no sé ustedes qué piensan, se le dio una solución, una respuesta de más mano dura, me parece. Sí, yo creo que eso pasó en provincia de Buenos Aires, sobre todo. No sé si fue la respuesta generalizada. Sí, muy fuerte me parece que salió en esta emergencia que declaró Scioli en provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Pero me parece que no ha sido la misma reacción en todas las provincias. Sí, pareciera que ya se lanzó la campaña, ¿no? O sea, esto, digamos, da cuenta de una campaña que ya empezó para el 2015, claramente. Porque tampoco era, no sé, si no era para salir así, a mi criterio, digamos, no se entiende, digamos, la salida esta de Scioli, porque no es que pasó en la provincia, que hubo eje del problema este de los supuestos linchamientos, para decirlo de alguna manera, en la provincia de Buenos Aires. No, se dieron en Capital Federal, en Córdoba, en Santa Fe, Rosario, qué sé yo. Pero digo, en la provincia de Buenos Aires no. Entonces, ¿por qué, digamos, sale con esto? Me parece que es solamente electoral, digamos, es una cosa para afuera, digamos, ¿no? Sí, para mostrar. Conformar tal vez una clase media, claro, que forma su opinión a través de los medios masivos de comunicación hegemónicos y que le parece que con mano dura o mayor más cantidad policía, de policías, más armas y claro, más balas, va a haber menos violencia, cuando justamente me parece que es todo lo contrario. Sí, pero bueno, me excede la estrategia de Scioli. Me parece que sí, el gobierno nacional se separó un poco de su decisión. Por lo menos, ¿te parece? Esta mañana escuché así al pasar algo que había dicho el jefe de gabinete, que no, digamos, si bien no lo desmentía, tampoco salieron a apoyarlo. Vamos a ver qué pasa con eso. Claro. Sí, no sé, hay que ver. Pero por otro lado, las organizaciones vienen laburando en esta campaña contra la violencia institucional hace bastante ya. Sí, claro, sí, es una campaña que está muy buena. Pero bueno, y además y sale a discutir justamente toda esta otra posicionamiento de mano dura, de más policía. Exactamente. O sea, le sale a discutir directamente a eso. Está bueno que se reflote, es una campaña muy buena. Sí. Y hoy, bueno, no sé, también se escucharon que dieron los dictámenes, dictaron la sentencia con el caso de Marita Verón. La estuve escuchando después a Susana Trimarco hablando de que ella esperaba más, pero que es un paso y que va a seguir buscando a su hija, pero que por lo menos los responsables van a estar todos presos. ¿Pero qué es lo que pasó hoy? No. Y hoy leyeron la sentencia todos los acusados de la red de trata esta que desmantelaron en Tucumán. Y a la mayoría le dieron 22 años de cárcel, a otros 17, a otros 18. ¿A los que la habían dejado en libertad? Claro, viste que en el 2012 el tribunal de Tucumán los dejó absueltos y se apeló esa sentencia. Sí. Y hoy se leyó, hoy terminó el caso y la justicia tucumana leyó la nueva sentencia donde encarcela a todos los acusados. Mirá vos, bueno, entonces es un momento histórico, la verdad que sí, es importantísimo. ¿No? Muy fuerte. Y sí, porque era total impunidad, digamos, la otra. Total, claro, habían quedado todos impunes. Incluso después, bueno, ellas habían denunciado, tanto su hija como la mamá de Marita, que habían sido perseguidas, amenazadas, bueno. Claro. Ya sabemos cómo operan estas mafias, ¿no? Uh-huh. Bueno, usted nos quiere contar... Bueno, pero les cuento un poquito de lo de Chaco, así no lo promocionamos. Sí, diga. La campaña, entonces, está organizada por el Movimiento Universitario de Levita, que es el MUE, y va a ser el día 25 de abril en la Universidad Nacional del Noreste, la Facultad de Humanidades. ¿Y qué otras organizaciones acompañan? Van a venir, ahora te cuento. Están invitados Leo Grosso, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y que él, bueno, es un poco quien conduce la campaña. Está invitado Remo Carlotto, está invitada la compañía de Milce Moller, que es subsecretaria de fortalecimiento institucional ahí en el ministerio y además es una de las sobrevivientes de la noche de los lápices. Y hay compañeros locales como Oscar Zaffaroni, que es un compañero que fue el último decano elegido por asamblea universitaria en la Facultad de Arquitectura antes de que fuera preso político y que es actual militante también del movimiento Evita. ¿Y algunas otras organizaciones, partidos políticos que acompañen? Sí, después viene también la mamá de Sebastián Bordón, que fue el compañero desaparecido en la provincia de Mendoza, en San Rafael. Sí. y acompañan otras organizaciones, que ya le digo cuáles son. Bueno, si tengo no un machete acá, porque, Y sí, si las tiene bien, y si no, no pues, se preocupe, lo dice sí, la semana que viene. Las tengo. Bueno, la mesa, digamos, en Chaco está conformada por Sandra Saimán, que es jueza de faltas y miembros de Asociación Pensamiento Penal. Mario Bosch, que es abogado de derechos humanos y presidente del Comité de Prevención contra la Tortura y los Malos Tratos. Mariel Gersel, diputada provincial. Valeria Romero, asesora legal del Frente Grande. Juan Carlos Goya, miembro del Comité contra la Tortura y los Malos Tratos. Y Lucila Chazarreta, que es la coordinadora de la campaña contra la violencia institucional, que es la compañera del Movimiento Evita. Bueno, una puede ser que la semana que viene tengamos alguna entrevista con alguno de estos compañeros. Sí, podemos combinar una entrevista telefónica con los compañeros, que les van a contar mucho mejor quiénes más vienen. Bueno. Hay gente de Justicia Legítima. Buenísimo. Bueno, sí, con Justicia Legítima estaría bueno. Sí. Así que, bueno, Analía Real, la dejamos hasta la semana que viene. Bueno, que la pase bonito allá, bueno, que coma muchos asados. La semana que viene entonces organizamos, porque que ya vamos a estar más cerquita del 25, para que puedan hablar con los organizadores. Dale. Del evento. Dale. ¿Te parece? Dale, quedamos así entonces. Bueno, les mando un beso enorme. Igualmente. Besos ahí a todos los compañeros de los pibes y de la boca. Igualmente por allá. Un besito. Nos vemos. Un abrazo, compañera. Chao. Bueno, antes de la tanda tenemos una alguien que nos mensajes contestó, un mensaje en el Facebook. Natalia Ruiz dice: lo primero que se me ocurre es a la vez que la consigna es ¿cuál es la locura más loca que hiciste alguna vez? Y Natalia Ruiz dice: lo primero que se me ocurre es a la vez que saliendo de una muestra de diseño de moda en Palladium, qué antigüedad, me tomé un colectivo equivocado y terminé en la estación de 11 a las 4 de la mañana vestida con un body y una cortinita de voile, taco, aguja y chal, o sea, desnuda. Al horno. Prácticamente, aparte ella es voluptuosa, hay que decirlo, Natalia Ruiz, sí. La verdad, increíble, y vive todavía para contarlo, la felicitamos. Vamos a la tanda, ¿no? Vamos a la tanda y volvemos de la boca para afuera. ...26 y 27 de abril... octava feria campesina y muestra ganadera de la Cuba. Cuchillaco, departamento Molinos, Salta. Un espacio de encuentro e integración social. En el año internacional de la agricultura familiar. Unión, trabajo y dignidad. Compañero trabajador, tu vida es lucha por vida mejor. Manos partidas, manos de amor, tu canto grita. Venas salientes, esperanza herida, explotación. Servicio Telam para la radio. La presidenta inauguró en Tecnópolis el Encuentro Federal de la Palabra. Durante su discurso, Cristina Fernández de Kirchner consideró que la palabra incluye y aseguró que en tiempos en que algunos quieren volver a la barbarie, se pondrá la palabra y la racionalidad. El acto en la mega muestra de arte, ciencia y tecnología contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, integrantes del Gabinete Nacional, legisladores nacionales y escritores. Provincia de Buenos Aires. Ceden un predio para construir un hospital en San Antonio. Antonio de Areco. La Agencia de Administración de Bienes del Estado otorgó terrenos a ese municipio para construir un hospital para la atención de politraumatismos y un centro de rehabilitación. Se trata de un predio ferroviario ubicado frente a la Plaza Estación, sobre la avenida Güiraldes, entre calles Enrique Fite y Aubain. La obra es producto del trabajo en conjunto entre el municipio, el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Salud. fútbol. San Lorenzo se juega mucho más que 3 puntos ante Botafogo. El mediocampista del Ciclón, Ignacio Piatti, calificó el partido de mañana ante Botafogo de Brasil como una final que deberán ganarla como sea, ya que está en juego la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Lo importante es mañana conseguir un triunfo, no estar pensando en el partido que se juegue en Chile y bueno, después cuando termine el partido, si se dio los resultados, ver, pero nosotros acá tenemos que pensar en que no va a ser fácil el partido, en que por ahí la gente va a querer ganar del primer minuto y tenemos 95 minutos para ganar el partido y tenemos que estar tranquilos y concentrados porque es un equipo muy duro. Estado de las rutas. Reporte de Vialidad Nacional. Romina Wiener. En la provincia del Neuquén, en la ruta nacional 22, el tramo que se extiende entre Arroyito y Cutralcó, la circulación vehicular se encuentra interrumpida por agua y barro en la calzada por las intensas lluvias. Acá te las indicaciones de señalización. Por otro lado, en la provincia de Santa Fe, en la ruta nacional 11, entre las localidades de Emilia y Videla, el tránsito está habilitado con precaución para todo tipo de vehículos por presencia de agua en la calzada. Circule a baja velocidad. Servicio Telam para la radio. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. Ojalá tuviera un poco más de coraje para condenar en público a estos grupos violentos. Yo los llamo a todos. Tenemos diferencias políticas de fondo. Nosotros tenemos un plan de la patria para tener una patria soberana, independiente y socialista. Nosotros somos bolivarianos, revolucionarios. Y ustedes tienen un proyecto capitalista neoliberal. Nosotros somos antiimperialistas. Y ustedes se dejan conducir y nariciar por el imperio gringo que le pone la plata y los planes. Tenemos diferencias de fondo, es verdad. Pero somos venezolanos y estamos obligados a hacer política en paz. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Romper el cerco. A partir del lunes 7 de abril, rompe el cerco. De lunes a viernes, en su horario habitual de 17 a 19 horas, rompe el cerco. Columnas de cultura. Economía popular. Situación latinoamericana. Vivienda. Género. Educación. Salud. Y otros temas de actualidad con la conducción de Roxana Mauricio. Junto a Alejandra Comán y la Tana Basigalupo. 7 de abril, de lunes a viernes, de 17 a 19 horas. 100.9 FM Riachuelo. Rompe el cerco. Llevará mi cuerpo un compás. Cha, cha, cha. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar y no pienso la puerta dejar de entrada de la caja rotada. Che, ¿escuchaste? Che, vuelven mujeres a punto. Las estaba esperando. ¿Qué, vuelven? Sí, pero ¿qué día vuelven? Sí, vuelven mujeres a punto. Volvemos mujeres. Este viernes y todos los viernes de 22 a 24 por la FM Riachuelo, la 100.9, donde caben todas las voces. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, pero siempre, siempre, aún después de la noche más oscura, hay un nuevo amanecer. Mil estrellas en la aurora. Lo los viernes de 19 a 20 en la 100.9 FM Riachuelo, la radio del pueblo. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Valeria de Lorenzo, recordando hasta que estos años los recordé. Y bueno, programa número 22 de La Boca para Afuera. Hoy es un día de locos, mitad de programa ya, llegando casi a la de final del día de hoy. Medios de comunicación. Si recién te enganchaste, 4301-6451, si querés el Twitter, arroba La Boca para Afuera. Y si no, el Facebook lo bajás, De La Boca para Afuera, lo bajás y lo escuchás. Y si querés volverlo a escuchar, www.radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Y bueno, y la consigna, locura. Hoy es el día 22, día de locos. Escuchamos a Chico Trujillo, a Cerati, Tu Locura, a Los Redondos, para nuestra compañera Valeria de Lorenzo, que era una ricotera, alta ricotera, recordando aquellos momentos. Muchas informaciones, muchas pero a mí me impresionó lo de Valeria porque ella es una ricotera auténtica. ¿O no? Auténtica. Yo soy una aprendiz. Estás arrancando. Aprendiz. Y por eso me voy al recital, bueno, pero así bueno. Así se arranca, así se arranca. Y bueno, a Mariana también, vamos a decir. ¿Y vos, Manolillo? Todo bien, todo bien, todo bien, loco ese, estos gestos. Bueno, así que ya sabes, a mitad de programa, cuando quieras, lo podés bajar, escucharlo toyo. Uy, andamos, mirá, ya que estoy engripada. Después de cuántos días de lluvia. Unos cuantos, si te cuento mi casa. Oh, no te cuento de la vida. Anoche. Ah, oh, viste. Yo tuve que levantar. Baldecito. Trapito. ¿También con baldecito? Baldecito, sí. Bueno, es decir, que siempre cae en el mismo lugar. Eso ya sé cómo es, viste. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo vivo acá, en La Boca, frente a la cancha de Boca. Y tengo en un escometillo reciclado, ¿no? Obviamente. Supuestamente a lo mejor. He comprado por un de buffet del Pro. Y reclamo todos los meses, de todos los meses reclamo que me arreglen las goteras. Entonces, yo ya tengo 5 de goteras identificadas, porque yo ya cuando veo, viste, esa tormenta, ya automáticamente los tachitos van solos. Sí. Y ayer se me agregó una más. Justo arriba de mi cama, casi me muero. Bueno, okay. Sabes los gritos míos. Bueno, no te cuento más mis historias. Mariana. Muy bien, vamos. Viene nuestro bloque de Radio a Radio compartiendo la agenda de los comunicadores populares del país. Así que hoy va a compartir este bloque con nosotros Paulino Rueda, que él es un compañero campesino de las Comunidades Unidas de Molinos, la CUM. Esto es en Salta, en la zona de los Valles Calchaquíes, la zona del Valle del Luracatao, que se llama. Así que estamos en comunicación con Paulino Rueda. Paulino, ¿te escuchamos? Sí, Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están por ahí? Muy buenas noches, acá estamos en el barrio de La Boca, cerquita del Riachuelo, y nos interesaba comunicarnos con vos para que nos cuentes de aquellas actividades que están organizando los compañeros allá en Salta. Y sí, mira, así estamos en el tema de la feria y muestra ganadera. Muy bueno, contanos cómo viene organizando. Pensá que acá estamos en La Boca, en la ciudad, donde hay trenes, hay colectivos, hay subte, todo eso nos rodea y me parece que es bien distinto a lo que pasa por allá. Contanos de qué se trata esta feria que están organizando y cómo es la vida de ustedes allá en los valles calchaquíes. Y sí, mira, de la feria, tengo un resumen. De la feria se hizo allá por el 2007, en un mes de noviembre. Se hizo pensando, ¿no?, en los pequeños productores de la zona, en los pequeños ganaderos de cabra y ovejas que tenían, que no lo podían vender, así que el tema de la agricultura también, y a través de eso, con el apoyo de INTA, de la organización, se logró la primera feria en el 2007, en el mes de noviembre. Y después de ahí hasta ahora, que la octava, va cada día más con lo estamos llevando más, ¿no? cada vez tenemos más participación de la gente y son de tres días esta feria. Ahora es el 25, 26, 27 de abril. Uh-huh. Con sus distintas actividades, por ejemplo, el 25 es el recibimiento de las comunidades que llegan al lugar de la feria, de las organizaciones invitadas, también de los ganaderos que llegan con sus cabras, con sus ovejas, y el reproductor, el macho, la hembra. ¿Y cómo es el recibimiento, Paulino? ¿Cómo van a hacer el recibimiento? ¿Cómo los reciben? ¿Con un asado? No sé, ¿con un asado? ¿Con empanadas? No sé. Y casi no es tanto. El por ahí a la noche sí hacemos un... nos hacemos con un brindis. Un vinito. Un acto de bienvenida. Está muy bien, está muy bien. Paulino, te queríamos hacer una pregunta. Ustedes me han contado que ganaron el concurso Fomeca el año pasado, ¿fue? Sí, el año pasado. Uh-huh. Y nosotros empezamos en el 2011, mira, la gestión para ese fondo. Le voy a decir a los oyentes, antes que nos cuentes, que este es un fondo de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual, Fomeca, que en el cual la ley de comunicación audiovisual establece que el 10% de los fondos que recaude el AFCA son para este tipo de proyectos, para organizaciones comunitarias de comunicación. Entonces, el año pasado ustedes se presentaron y ganaron en el área de comunidades, proyecto en el rubro comunidades originarias, ¿es así? Y sí, así, mira, ganamos en el mes de... presentamos el proyecto al mediado de agosto, junio, julio, por ahí. Bien, y ustedes ya... Y en septiembre nos avisamos que habíamos ganado el concurso. Está bueno. ¿Y ustedes ya tenían licencia de radio? ¿Cómo? ¿Ustedes tenían licencia? ¿Les habían dado la licencia? Claro, nosotros ya veníamos con la licencia del 2012, que habíamos... En el 2011 hicimos el trámite y en el 2012 nos dieron la licencia. Claro, está bien. Y ahí el problema es que nosotros gestionamos la AFCA para los aparatos y como no tenemos luz eléctrica, ya nos estaban mandando los aparatos y como no tenemos luz eléctrica, se cayó todo, así que nos quedamos desaventados todo. Y claro, ahí apareció el Fomeca y faltaba ese detalle, ¿no? Estaba todo listo, ¿cómo? Pero faltaba el detalle de que no había luz. ¿Y cómo lo solucionaron? Y, y el tema, para solucionar eso, buscamos otro proyecto, para hicimos una presentación y conseguimos los paneles solares. Buenísimo, buenísimo. Así que de eso, del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Desarrollo Social. Sí, de Desarrollo Social del Ministerio. Bueno, ¿y cómo qué les vino a, cómo les vino esto, digamos, a la organización? Digamos, todas estas ayudas, bueno, lo han buscado, y cómo están ahora, digamos, con todo esto nuevo, ¿no? Y sí, mira, nosotros ahora ya tenemos la sería tipo una piecita donde va a estar los estudios, así que ya está más o menos, ya está terminado. Qué bueno. Así que también ya estamos esperando, ¿no? Nos dijeron que ahora en abril y mayo nos van a venir a hacer la instalación. ¿Y saldrían al aire después de eso, entonces? O sea, ¿ya saldrían al aire? Sí, porque estamos viendo que bien nos instalen ya poder hacer la inauguración y empezar, porque ya estamos practicando, haciendo por ahí grabaciones, mandando a otras FM, haciendo un programa grabado y después lo pasamos. Bueno, buenísimo. Bueno, pero Paulino, contanos un poco más de la actividad de la feria y de la muestra ganadera que están organizando allá por los valles, que me parece que faltaba contar algunas cositas, ¿puede ser? Sí, y después el sábado, mira, el sábado 26 sería el eje central de la feria ese día, porque ahí a partir de las 9 de la mañana ya se el acto de apertura con el izamiento de la bandera, todas estas cosas, después la bienvenida de la organización, de las comunidades invitadas, y a continuación ya se hace apertura de la feria, que se puede encontrar de todos los productos comestibles de la zona, por ejemplo maíz pelado, mote, maíz tostado, queso, uvas, zapallo, choclo, tomate, y conservas, dulces, licores de hierbas medicinales. Nos está dando hambre, ¿eh? Todo, mira, un montón de cosas que hay. ¿No puedes mandar algo para acá? ¿Podrías mandar una encomienda? Sí, vamos a estar viendo cómo se... Dale. Y sí, y eso sería... Y después de eso, a medida que se va pasando eso, en la feria nosotros tenemos un grupito de siete chicos que estamos trabajando en comunicación, y vamos a estar haciendo una radio abierta con entrevistas a los turistas, a los invitados, así para sacarlo como al aire ya, para qué ir bueno. Practicando. Paulino, una pregunta. Para el radio ya. Una pregunta, ¿cómo fue que se les ocurrió a ustedes organizar una vez al mes una feria de estas características? ¿Por qué lo empezaron a hacer? Y nosotros lo hicimos también pensando, ¿viste?, que en esta zona hay muchos que son intermediarios. Por ahí te vienen, te llevan, por un ejemplo, ¿no?, una bolsa con maíz, te dejan 2 kilos de azúcar y con eso está arreglado. Un ejemplo así, digamos. Igual el tema de la uva, se llevan un cajón de uva, te dejan 2 kilos de fideo o una gasa y ya está arreglado. Claro. Así que por eso más se pensó en la feria, y también es un encuentro, ¿no? Un encuentro que para intercambiar conocimiento, para charlar, porque ahí nos juntamos después todo y hay una charla así buenísima, nos vamos haciendo conocer cada vez más y más. Está muy bueno. Y contanos una cosita más. Acá nos interesa comunicarnos con ustedes también para poder conocer otras realidades. Como yo te decía al principio, de que acá estamos en La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, en el medio de las avenidas y de los colectivos y de los trenes y de la 9 de julio. ¿Cómo es la vida de ustedes allá? Contanos dónde es que están ustedes en la provincia de Salta, y cómo es un día común y corriente en la vida de ustedes. Y miran, nosotros estamos, ahora estoy en la ciudad, ya me quiero volver, porque el tema de los ruidos, los vehículos, uno y otro, allá hay una vida para nosotros lo mejor, que porque estamos entre medio de los cerros, así que hay vehículos, pero poco, por ahí durante el día son 4 o 5 que pasan, y la vida diaria de nosotros es que como todos los días en el campo, levantar, tenés que ir a tu a tu arriendo, los atroscos que llamamos nosotros, a regada, y ya ahora está haciendo época de la cosecha, y después ya sacar la leche para hacer el queso, llevar las cabritas, las ovejas al cerro, y es un día de todos los días, ¿no? Aquí no hay un día de domingo para descansar, nada. Está muy bueno, muy distinto a la vida que tenemos acá. Y sí, yo tuve esa suerte de estar un año ahí en Buenos Aires, pero vine porque no me acostumbré, mira. Mucho lío. Sí. Bueno, ¿querés contarnos algún detalle más, algún comentario sobre qué es la CUM, qué es las Comunidades Unidas de Molinos? Sí, mira, la CUM es un organismo de segundo grado que no tiene, por ejemplo, autoridades, personalidad jurídica, nada. De cada comunidad va un legislador de una comunidad, un referente, y a partir de ahí tenemos una reunión una vez al mes donde discutimos los proyectos que hace falta en cada comunidad. El tema de la luz eléctrica, que también venimos luchando, peleando palmo a palmo, pero estamos ahí, ¿no? Y sí, la CUM, para nosotros, de que lo creamos hasta ahora, tuvimos muchísimo logro gracias a la organización CUM y el apoyo de los chicos del INTA. Tuvimos esa suerte, ¿no? Y del tema de las artesanías también, que tenemos una marca registrada, ya vendría a ser una marca colectiva para las artesanías, para los productos, así que estamos encaminando cada día más, no nos parece a nosotros. Bueno, Paulino, muchísimas gracias por esta comunicación, ya seguramente los vamos a estar llamando de vuelta, y no sé si querés compartirnos alguna cosita más. Y no, por ahí destacar, ¿no?, que lo que había quedado el tema de la feria que lo organizamos nosotros, la CUM, Comunidad Unida del Molino, y tenemos apoyo del INTA Seclantá, después hay una ONG Red Valle de Altura, del Pro Huerta, Radio Nacional Salta, que SENASA, y la Municipalidad de Seclantá, del Municipalidad de Molino, y el Ministerio de Cultura y Turismo de Salta, que me está mandando un artista para la noche cultural. Así que a eso, ¿no?, a todos los que nos acompañan, agradecerles ya de hoy en adelante ya. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Paulino. Seguimos en contacto en esta red de radio a radio, de compartiendo la agenda de los comunicadores populares del país, y vamos a pasar el spot que ustedes hicieron para convocar esta actividad. Y bueno, sí, cualquier cosa, estamos en contacto, ya por ahí lo llaman con Adela Martín, y por ahí ya estamos saliendo cualquier cosa. Desde la radio nueva, dale, muy bien. Sí. Bueno, Paulino, te mandamos un abrazo y que le salga muy linda la actividad de la feria, ¿eh? Y bueno, realmente, mira, y por ahí se están escuchando algunos de aquí de Salta, un saludo para ellos, que seguramente hay miles ahí en Buenos Aires. Muy bien. Bueno, les mandamos entonces un abrazo a los salteños que están viviendo acá en Buenos Aires de tu parte. Y sí, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, chao. Abrazo. ¿Tenemos el spot por ahí? Ahí va. ...25, 26 y 27 de abril... octava feria campesina y muestra ganadera de la CUM... Cuchillaco, departamento Molinos, Salta... un espacio de encuentro e integración social... en el año internacional de la agricultura familiar... CUM... unión, trabajo y dignidad... compañero trabajador... tu vida es lucha por vida mejor... manos partidas, manos de amor... Tocando vida, veras salientes, esperanza herida, explotación.

Es así. Bueno, y en esta oportunidad, en este bloque, en este momento, ya que somos un programa que habla sobre, intenta, digamos, entrar en el mundo de la economía popular y difundir las voces de la economía popular y los saberes sobre y de la economía popular, tenemos una comunicación, estamos comunicadas con Patricio Nardoski. ¿Estás ahí, Patricio? Sí, estoy acá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno. Patricio es docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, ¿verdad, Patricio? Sí, sí, además de la Universidad de La Plata y de Moreno, para que nadie se enoje. Sos un investigador bien conurbano, podríamos decir. Exactamente, sí, la verdad es que me interesa mucho y lo recorro mucho y me gusta. Muy bien, buenísimo. Bueno, te estamos llamando, Patricio, este es nuestro bloque más de análisis del programa De la Boca para Afuera. Análisis que creemos tienen que servirnos para analizar esto de la construcción de la economía popular o cuál es el rol que le toca a la economía popular en este momento y a futuro y lo que vendrá. Y entonces encontramos este artículo que escribiste hace poco en la revista Realidad Económica, que se llama Economía Popular, una estrategia para sostener la actual alianza política y profundizar el cambio estructural. Y nos interesaba contactarte para bueno, que nos cuentes y le cuentes a los oyentes un poco digamos, cómo surgió esta investigación, que alguna de las cuestiones más importantes que te parezcan resaltar, y bueno, algunas preguntitas que te iremos haciendo. Bueno, no, el artículo es producto de una investigación que en realidad se inicia, ya que estamos en este espacio, es bueno decirlo, se inicia en unas conversaciones que tuvimos durante un tiempo largo con con Juan Grabois y con Emilio Pérsico, uh-huh, donde realmente nos pusimos a discutir el destino de la economía popular, uh-huh, ellos desde la experiencia concreta y desde la militancia y Emilio desde el apoyo al modelo nacional y popular, y yo desde un plano más intelectual, más profesional, aunque también desde esa misma perspectiva. Y esto, las principales reflexiones tienen que ver con con esta contradicción entre competitividad y derechos y trabajo digno, entre organizaciones autónomas y apoyo estatal. Esas eran las principales reflexiones que me llevaron a hacer este trabajo. A partir de eso hicimos un trabajo de campo donde visitamos una cantidad bastante grande de colectivos. Uh-huh. En principio empezamos con 123 y en las encuestas que terminamos procesando, porque estaban bien completas, son 65. Y el trabajo intenta mostrar cómo están, cómo trabajan, qué perspectivas tienen. Uh-huh. en principio definiendo la economía popular para hacer simples, como la economía de los sectores populares con bajo capital, es decir, con baja capacidad de tener máquinas, incluso de los conocimientos formales de las profesiones, y que finalmente, como producto de la actividad, uno ve que reciben un ingreso inferior al de la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Son gente, los sectores populares, que trabajan, no que hay que buscarles un trabajo, sino que hay que lograr que ese trabajo sea en condiciones dignas. O sea, una pregunta, Patricio, que estábamos trabajando, ¿no? Un trabajador asalariado en blanco, por ejemplo, ¿es economía popular? No. En principio estamos hablando de sectores que trabajan sin patrón, que no tienen capacidad de realizar la acumulación capitalista de la economía capitalista. Esa es la característica, que no tienen patrón, que trabajan por su cuenta o a través de la economía familiar, y que no logran el proceso de acumulación que el capitalismo exige justamente para competir. Es decir, que buscan fundamentalmente la sobrevivencia. Uh-huh. Esa es la característica de la economía popular como la definí yo. Hay muchas otras definiciones, yo la definí de esta manera, ¿no? Porque es algo así, se asemeja un poco a otras definiciones que hablan de economía informal, ¿no? ¿O cuál es la diferencia? La verdad es que conceptualmente yo no encuentro grandes diferencias, solo que la informalidad hace referencia a un no respeto por la legalidad o por la tributación. Claro. En realidad acá el elemento principal es que no se trabaja para nadie, sino que es la capacidad de los sectores populares de buscársela para sobrevivir individualmente o familiarmente. En principio, para las estadísticas, en la provincia de Buenos Aires son 2,000,000 y pico de cuentapropistas, más unos 500,000 de otro tipo de actividades que no tienen, que trabajan sin patrón. Esa es la definición, y esa es la cantidad de gente que en total nosotros tenemos como referencia. La mayoría lo hace sin organización. Claro. Lo hace por su cuenta o con la familia. Y en estos últimos años aparecen experiencias de colectivos que permiten mejorar algunas condiciones, pero que no logran salir de esa definición, ¿no? Claro. Cuando salen de esa definición, ya yo no los considero economía popular, sino pequeñas empresas privadas o cooperativas, pero que ya tienen una cierta capacidad de acumulación, ¿se entiende? Ahí va. ¿Y podés repetir la cantidad que relevaron o que estimaron? Nosotros trabajamos primero con 123 colectivos. De esos, nos terminaron quedando bien la encuesta para procesarla, para hacer bien el trabajo y que sea serio, 65. Uh-huh. Del conurbano bonaerense fundamentalmente, pero si uno ve el artículo, hay de todo el país. Uh-huh. Ese es más o menos el universo. ¿Y en la capital se tiene? Y en la capital también, pero no... de las 65 tendremos unas 15 de la capital. Ajá. Sí, el universo es bastante amplio geográficamente y bastante amplio desde el punto de vista de los sectores que tocan, ¿no? Porque se incluyen los sectores más industriales y también comercio y servicios, turismo. Está bien. Pudimos entrevistar, incorporamos a la encuesta varias experiencias de hoteles recuperados. Uh-huh. Y se estima, ahora, a ver si entendí bien en el estudio, que a ver si entendí bien de la lectura del estudio, se estima que son más de 6 millones. ¿Cómo? Se estima que son más de 6 millones los trabajadores de la economía popular. En todo el país, sí, pero en la provincia de Buenos Aires 2 millones. 2 millones. Sí. Uh-huh. Ahora, una cosa muy interesante que surge del estudio es que hay distinto tipo de experiencia. Las experiencias que más han logrado una estabilidad son las experiencias que tienen que ver con una afinidad sindical, que son las ex las empresas recuperadas. Uh-huh. Otro tipo de experiencias estables, es decir, que no fracasan, que siguen con mucho esfuerzo, son las cooperativas más tradicionales, que son anteriores a estos años, al 2001, que fueron años de crisis. Y el tercer tipo de experiencia que sobrevive y que no se frustra son las que tienen que ver con los movimientos sociales afines al gobierno y que han logrado cierta estabilidad vinculado al Estado. Uh-huh. Eso hace que se pueda evitar, al menos en parte, que esto sea considerado autoexplotación, porque el riesgo de todas estas actividades es que cuando se organizan colectivamente y no tienen un mínimo de estabilidad y de protección, se transformen en formas de abaratar los costos, ¿no? Claro. Que es uno de los temores que yo tengo, es decir, que en vez de ser actividades positivas para la sociedad, terminan siendo como la reproducción de la pobreza, ¿sí? Uh-huh. En este último caso, los que están más vinculados al Estado han logrado una serie de beneficios que permiten hablar de una economía popular de sobrevivencia, pero con algún nivel de protección estatal. Para mí es muy importante que nosotros evitemos la autoexplotación, es decir, que terminen siendo actividades de donde la gente se explota a sí misma, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de políticas estatales, públicas, se podrían desarrollar para evitar esto? Y fundamentalmente el tema principal es asumir que los sectores populares trabajan, porque aunque el que figura como desocupado para las estadísticas funciona, es desocupado solo para las estadísticas, porque siempre alguna changa hace, claro. En la familia hay distintas maneras de sobrevivir, ¿no? O sea que todo el mundo trabaja. Lo que se trata es de tener políticas públicas para mejorar los sistemas de trabajo de la gente y, por el otro lado, para darle una protección social que la economía popular, a diferencia de los sectores formalizados, no tiene. Me refiero como un elemento central, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, vincular las experiencias de la economía popular al Estado y generar un sistema de seguridad social, ya sea a través de obras sociales de la propia economía popular o, lo que para mí sería mucho mejor, lograr que las cooperativas tengan IOMA, es decir, que tengan un sistema de jubilación, por un lado, y después que tengan una obra social, que en este caso podría ser IOMA. Para eso se tendría que... Ahí lo que se propone es un cambio bastante importante en el sistema de obras sociales, que es muy... muy jerárquico y tiene una serie de fallas importantes, pero lo fundamental tiene que ver con estas dos cosas: mejorar el sistema de los sistemas de trabajo de la gente, no inventar un trabajo nuevo como se pretende en algunas políticas sociales, sino mejorar lo que la gente ya hace. Ajá. No sacarla de lo que hace para llevarlas a otra cosa que no tiene nada que ver, y la segunda, tener un sistema de protección social. Uh-huh. Eso para mí es fundamental: una jubilación y una obra social. Si uno lograse esto, tendría por lo menos garantizado que no sea un sistema de autoexplotación y de reciclado de la pobreza, ¿no? Claro. Se podría lograr, a pesar de que pareciera que hay pocos recursos en el Estado, se debería lograr. Ahí se plantea todo un sistema de regulación de rentas que todavía existen en la Argentina. Las rentas son la plata que ganan un montón de sectores solo por ser concentrados, monopólicos, o por estar favorecidos por ciertas regulaciones. Uh-huh. Hay todo un mundo de política que todavía habría que profundizar, que tiene que ver con la reducción de rentas especulativas de toda índole, claro. Inmobiliarias, constructivas, financieras, comerciales, uh-huh. En los servicios públicos. Si uno lograse vía regulaciones, claro. Ir modificando y disminuyendo esas rentas, ese dinero podría ir a apoyar la economía popular. Ese es el planteo del artículo, ¿no? Sí, algo que nos preocupa, que nos viene preocupando en lo que venimos tratando en el programa y, bueno, en los distintos espacios con compañeros de estos sectores, es el tema de muchos, digamos, en estos años de este proyecto, o sea, el sector popular ha habido distintas políticas de redistribución de recursos a través de la asignación universal por hijo, de, qué sé yo, el plan de cooperativas de Argentina Trabaja, distintas políticas que se fueron dando, pero lo que nos venimos dando cuenta, y estos tiempos de digamos, las dificultades en el control de precios, ver cómo esta masa de dinero, de alguna manera, cuando el compañero recibe, digamos, la plata de la asignación, para gastarla tiene que ir a un supermercado y gastar ahí su dinero, digamos. Sí. Y por otro lado, muchas experiencias de esta economía popular que ofrecen esos productos y servicios de otra, digamos, obviamente en total desventaja, no pueden ofrecerlas, digamos, y que eso pueda generar una sinergia más productiva para el sector, para, digamos, que la plata quede en la economía popular. Exacto. Ese es un tema interesante, porque evidentemente el sector de la economía popular, es decir, el sistema de mercados populares tiene una tradición en algunas provincias, en algunas ciudades, pero no parece ser la tradición del conurbano bonaerense o de la capital. Claro. Sí, en otras provincias esas experiencias son estables y buenas, sobre todo relacionado con los alimentos. No es una tradición la de los mercados. Al no ser una tradición, yo siento que es de ese tipo de actividades donde se le exige a la economía popular un tipo de tarea que no hizo habitualmente. Uh-huh. Ese es un viejo debate, porque a mí me hubiese interesado que jugarnos más por este tipo de experiencias de mercados populares, pero los que hubo no funcionaron del todo bien. La alternativa, en eso yo lo suelo discutir con Emilio Pérsico, porque él tiene esta segunda opinión, no me parece descabellada, poner el acento en lo que es la economía popular a nivel de los barrios, es decir, que el que motorice este tipo de intermediación popular sea el almacenero del barrio, es decir, claro. Vos sabés que en los barrios en cuadra por medio hay un almacencito. Sí. Generar las condiciones para que ese compañero, que es de una condición social no muy distinta a sus vecinos, pero que ha logrado esa capacidad de organización y entonces va con alguna chata a comprar los productos al mayorista, sea capaz de articular con la oferta de otros compañeros que producen alimentos o artículos de limpieza o lo que sea, articular esa oferta y venderla en el barrio. Es decir, lo de los mercados por momento parece una opción, son las dos opciones. No serían excluyentes estas opciones. Porque... Claro, no serían excluyentes, no claro. serían excluyentes. Sí, o sumar al almacenero o al mercado, por ejemplo. Sí, también. Sí, porque además si uno lleva un mercado, lo joroba al compañero que armó el almacencito. Claro. Por lo tanto, hay que buscar una forma de coordinación. Pero eso, la verdad es que lo del mercado comunitario estos años no funcionó. Yo creo que a la economía popular organizada, que yo la llamaría en el artículo, la llamo economía social, a la economía popular pero organizada, le falta muchas veces esa capacidad de organización, ¿no? Uh-huh. Y creo que el tema de los mercados comunitarios adolece ese problema, no es sencillo. Y bueno, además ahí el Estado tendría un rol fundamental en eso, en articular, ¿no? Sí, acá hay una frase que yo subrayé mucho de tu artículo que dice, se trata de la construcción política del mercado, es decir, es un producto de la lucha política, o sea, para construir un mercado no es simplemente que se organiza por sí mismo, digamos, hay un trasfondo, digamos, la cadena supermercadista no se transforma en cadena supermercadista porque sí, digamos. No, totalmente. Claro, es que en todos los países del mundo las regulaciones determinan la capacidad de moverse de los agentes económicos en el mercado. Uh-huh. Cuanto menos regulaciones hay, más libres están. Y cuanto más regulaciones hay más maneras de controlar esa movilidad. Uh-huh. Hay países en los cuales hay una serie importante de producciones de lo que acá llamaríamos economía popular, aunque no tan empobrecida, hablo de países centrales incluso, sí. En los que la lucha de esos sectores han permitido que ciertos productos solamente se puedan comprar, los intermediarios los puedan comprar a la economía popular. ¿En qué países y qué productos? Por ejemplo, estoy pensando en todo lo que es todo lo que es la artesanía alimenticia en Italia. Ajá. Obviamente hay distintas escalas y hay sectores más grandes en mejores condiciones económicas que otras, pero yo pienso en los tamberos que hacen la mozzarella en el sur de Italia, que han logrado una fortaleza política tal que eso lo han transformado en el respeto por la marca de origen. Está bueno. y eso no está en manos de ni de cooperativas mediano grandes ni de grandes empresas lácteas. Eso está en manos de los viejos tamberos pequeños del sur, ¿se entiende? Claro, claro. Sin organización popular, digamos que no se consiguen estas reivindicaciones de alguna manera. Y yo creo que el cambio estructural que exige, entre otras cosas, esta reducción de rentas tan importante para el cambio estructural en la Argentina y la consolidación de una economía popular protegida estatal requiere de la lucha popular, porque obviamente las alianzas políticas nos permiten llegar hasta cierto estadio y después hay que seguir peleándola y pasar a una etapa superior, ¿no? Como en cualquier proyecto social. Claro. Creo que esto es lo que hay que seguir discutiendo en la Argentina para los años que vienen, ¿no? Sí, se nos viene. Así que, bueno, hay que estar ahí atentos y al pie del cañón, como quien dice. Ah, exactamente. Así que, bueno, Patricio, te agradecemos esta comunicación y, bueno, estaremos en contacto para seguir charlando de estos temas. Que... Bueno, muy bien, en cualquier momento y, bueno, y suerte, y hay que seguir peleándola, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Patricio. No, un saludo grande. Bueno, hablamos con Patricio Narodowski, él es economista, investigador de 3 universidades del conurbano, dijo, Jaureche, sí, en Varela, La Plata y Moreno. Y Moreno, así que todas las puntas. Me gustó, muy bueno. Interesante, me deja pensando algunas cositas. Me quedé con las ganas de escuchar las experiencias en otros países, esto último que estuvo desarrollando, que la verdad que estaría bueno conocerlas y ver específicamente cómo son, o sea, la verdad que está bueno. Bueno, estamos terminando este programa 22 de La Boca para Afuera. Tenemos un programa un poco de locos. Sí. ¿O no? ¿Sabes que sí? Justamente. Corriendo. Totalmente. Bueno, tenemos un montón de mensajes acá en el Facebook de Manuel Ferrer, de Joan Ramos, que bueno, que yo le... Y hablan de la locura preferida de Manuel Ferrer. Dice, tengo algunas incontables, una de las contables, haber sumado a Manolillo como operador de radio. Vamos, sonidos, Manolillo, un sonido de... Compañero Manolillo. Después, Manuel Ferrer lo increpó a Joan Ramos y dijo que la de Joan Ramos, la locura preferida, es hacer Fernet con Coca Light. Bueno, yo lo conozco, yo sé que no. ¿Es así? Yo lo voy a dejar ahí. Bueno, después de nuevo nos escribió nuestra super oyente Natalia. Nati, que te digo que lo estoy buscando, pero no lo estoy encontrando en este momento, ya lo voy a encontrar. Que lo había puesto más arriba, me parece. Pero yo me acuerdo que era, sí, porque era algo muy lindo. Ah, pero después dijo, dale, contalo. Que dijo que una de las locuras fue allá por 2010 haber pasado por la calle Suárez al 400, haber entrado y no haberse podido ir nunca más. Ah, la pipeta. A mí me sucedió algo similar, ¿no? Y lo peor es haberme enamorado de un gordo peor que yo. Así que de Suárez 421, así. Impresionante. Esa fue, bueno, la peor acá locura, pero bueno, pero me... Y bueno, a mí medio me pasó parecido, Estelita. ¿Qué va a ser? Estamos iguales. ¿Qué va a ser? Militantes, nos entendemos, somos locos, somos medios bohemios, bueno. Pero bueno, nos estamos yendo. Sí, tenemos, bueno, como yendo agenda, digamos, lo que tenemos, queremos recordar que estuvimos hablando con Joaquín Malamud de la Simón Rodríguez por el tema de la escuela recuperada en Parque Patricios, la escuela Carlos Fuente Alba, que el sábado a las 15 horas en Manuel García 370 van a hacer un festival a partir de las 15. Así que, bueno, están todos invitados. Manuel García, 370. Y, bueno, por mi parte... ¿Tenías algo más ahí, Estela? No. Para recordar eso. Nos despedimos. Nos despedimos, entonces, hasta la semana que viene en De la Boca para Afuera. Este programa dedicado a pensar, reflexionar, compartir las voces de la economía popular de 19 a 21 por la FM Riachuelo. Bueno, nos estamos yendo. Manolillo, muchas gracias. Siempre un capo. Tan atento. A Mariana, a Valeria Di Lorenzo, que me dio este lugarcito acá. A Manuel Ferrer contando sus historias. Y te hago recordar, si lo querés volver a escuchar, a Cerati, a Trujillo, a los compañeros de Chaco, de Salta y a Naradovsky, sobre la economía popular, lo podés hacer como www.radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Entonces, programa 22 se despide de La Boca para Afuera. Yo, Estelita, te dice chao. Cabeza, hecho merengue y es por ti. No tienes prisa, tú te tomas todo a la risa. Estoy loco por ti. No tienes prisa, tú te tomas todo a la risa. Estoy loco por ti. Hoy si no te tengo será la ruina para mí. Cuando te decidas, yo quizás ya no esté aquí. Te estás quedando, si conmigo te estás quedando, estoy loco por ti. Ay, te estás quedando, no ves que este es el último tango, estoy loco por ti. Te dedicas a jugar, te estás divirtiendo, a costa mía no es verdad. Conozco a las de tu clase, te dedicas a especular.